lamentablemente durante todos estos años la corrupción en nuestro país ha incrementado de una manera exponencial y los únicos culpables son los que tienen el control del aparato del Estado, en este caso el presidente Nicolás Maduro. Este es un país donde, ejemplo, Petróleo de Venezuela hace las compras a dedo, no hay licitación internacional ni nacional para su suministro ni para sus servicios que necesita para la explotación del petróleo. En el caso de los alimentos, bueno, es lo más patético que ha pasado en el país. Recordemos de los casi 2.000 toneladas de alimentos que se pudrieron en Pedeval y no hay ningún tipo todavía de personas que hayan sido los culpables de este crimen, porque no tiene otra palabra con la grave crisis económica. Igualmente, las compras de alimentos en el exterior no se hacen con licitaciones internacionales, se compran con empresas del Estado directamente, con empresas de otros gobiernos, bueno, y en eso se ha ido miles de millones de dólares desangrando al país en corrupción. Este ha sido, y lo digo con mucha responsabilidad, la etapa de Venezuela más triste en lo que significa la corrupción, donde miles de millones de dólares se han ido a bolsillos de funcionarios públicos y de terceras personas.